Hicimos un río, hicimos un águila, y hicimos un jaguar y hicimos montañas y nubes y un sol. Colocamos muchas flores. Dibujamos un río. Dibujamos un ajolote, águilas, serpientes y cuevas. Y también pegamos flores. Por un medio ambiente y un cuidado del territorio, Radio Axolotl.